Capítulo primero de Aventuras de Mazín Sawyer. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. Aventuras de Mazín Sawyer, de Mark Twain. Traducido por José Menéndez Novella. Capítulo primero. Mazín. A otra puerta. Mazín. Que si quieres. Pero señor, ¿dónde puede haberse ido ese demonio de chiquillo? Mazín. La buena señora inclinó los lentes sobre la nariz para mirar por encima de ellos alrededor de la estancia. Luego los enderezó y a través de los cristales miró afuera. Rara vez o nunca miraba con lentes una cosa tan pequeña como un muchacho, pues los anteojos eran para ella un timbre de elegancia, llevándoles más por moda que por necesidad de la vista. Lo mismo hubiera mirado a través de un cañón de estufa enrejillado. Examinó perpleja un momento todos los rincones y dijo, no enojada, pero en voz bastante alta para que se enteraran los muebles. Lo que es en que yo le coja lo... No acabó la frase, porque en aquel momento se inclinó y golpeó con la escoba bajo el lecho, y así necesitaba todo su aliento para dar los escobazos, sin que con ellos hiciera salir a nadie, a excepción del gato debajo de la cama. No he visto nunca otro muchacho como ese. Es un azogue. Abrió de nuevo la puerta de la estancia y de pie en el umbral miró fuera y vio los tomates, las parras y los macizos de césped que constituían el jardín, pero no a Mazín. Entonces, alzando la voz lo suficiente para ser oída en todo el jardín, gritó, ¡Ey, Mazín! Oyó un pequeño rumor tras ella y se volvió precisamente a tiempo para asir a un muchachito por el vuelo de su delantal, deteniendo su fuga. ¡Ah, ah! Donde menos podía yo suponerme, en el gabinete. ¿Qué hacías ahí? Nada, nada. Mira tus manos y mira tus labios. ¿Qué significa eso? No sé, tía. No sé, no sé. Pues yo sí. Eso es mermelada. 40 veces te tengo dichas que si no dejabas en paz la mermelada, te iba a desollar. ¡Dame esa vara! El palo estaba ya en el aire. El peligro era inminente. ¡Mira! ¡Mira lo que hay detrás de ti, tía! La anciana dio una vuelta, girando sobre sí misma en busca de lo que le indicaba su sobrino, y éste, ya fuera de peligro, en el mismo instante escapó. Su tía Paulina quedóse un momento suspensa y luego rompió a reír franca y de buena gana. «Está visto que no voy a hacer carrera de ese chiquillo aunque lo cuelgue. No era bastante haber jugado conmigo, haciéndome desgañitar para llamarlo y buscarle todo ese tiempo. ¡Ay, la locura es hereditaria! Ningún perro viejo puede aprender nuevas tretas tan bien como las que ya sabía de antiguo. Pero él nunca abusó de mi bondad como en estos días. Parece que adivina lo que más ha de mortificarme y que conoce que puede probar a quitarme la paciencia por un minuto o hacerme reír. Todo me lo trastrueca. Y no puedo pegarle un mojicón. Y no puedo cumplir mi deber con ese chiquillo que abusa de mi bondad. Tan cierto como que el Señor existe. El árbol de pequeño se endereza, como dicen los buenos libros. Ya sé yo que las consecuencias de mi debilidad las tocaremos ambos, él y yo. Pero es el hijo de mi propia difunta hermana y se me despedaza el corazón cada vez que me veo en la precisión de castigarle. Siempre me remuerde la conciencia por mi debilidad y me prometo ser severa en adelante. Y se me ablanda el corazón y volvemos a las andadas. Así como así, el hombre nacido de mujer, como dice la Escritura, es de vida breve y llena de contrariedades. Esta tarde jugará conmigo, me engatusará y mañana me veré obligada a hacerle trabajar para castigarle. No, y ya es bastante castigo hacerle trabajar los sábados, cuando todos los muchachos huelgan y se divierten. Señor, este muchacho me va a quitar la vida, pero no hay remedio. Si no cumplo mi deber con él, lo voy a hacer desgraciado para toda su vida. Mazzín trató de engatusarla, en efecto, y lo consiguió pronto. Volvió a la casa en oportunidad de ayudar a Santiaguito a cerrar la leña para el próximo día y efectuó las distribuciones antes de la cena. Tuvo aún tiempo de contar a Yago sus aventuras mientras aquel despedazaba los árboles. El hermano más joven de Mazzín, o mejor, medio hermano, Bastián, tenía también su parte en el trabajo, limpiar las astillas, pero era un chico tranquilo que no hacía rabiar a su tía. Mientras Mazzín estaba comiendo su cena y hurtando los terrones de azúcar que tenía ocasión de ocultar, la tía Paulina le hizo varias preguntas conducentes al fin que se proponía. Porque la buena señora, como muchas personas de corazón sencillo, tenía la vanidad de creer que estaba dotada de gran talento diplomático y le agradaba sobremanera lucirlo a sus propios ojos. «Mazzín», exclamó, «hacía mediano calor en la escuela, en las salas de los pupilos, ¿verdad?». «Sí, señora». «¿No sentiste como un vaído al entrar, Mazzín?». Mazzín sintió como un pinchazo y una vaga sospecha invadióle. Miró la cara de su tía Paulina y, como no pudo leer nada en ella, repuso: «No, señora, es decir, no tanto». La anciana alargó la mano, agarró a Mazzín por un brazo y dijo: «Sin embargo, aún conserva tu cuerpo demasiado calor». Y sonrió al ver que había averiguado que la camisa de Mazzín estaba seca, sin que nadie hubiera sospechado que tal era lo que se proponía averiguar. Pero Mazzín comprendió lo que le esperaba y, como no podía escapar, exclamó: «Algunos de nosotros sacamos agua de la bomba con nuestras cabezas. Todavía está mojada la mía. ¡Mira!». Estas palabras produjeron cierta contrariedad a la tía Paulina, por sospechar que había fallado esta vez su diplomacia. Entonces ella tuvo una nueva inspiración. «Pero, dando a la bomba con la cabeza, Mazzín, has debido de estropear el cuello de la camisa. A ver, desabróchate la chaqueta». La turbación asomó al rostro de Mazzín. El cuello estaba intacto. «Bueno, yo no aguanto más. Yo estuve en la escuela y sentí como un vaído, pero Mazzín hizo novillos». La anciana estaba medio satisfecha de su habilidad diplomática, medio sentida de la desobediencia de Mazzín. Bastián prosiguió: «Y ahora vea usted si el cuello está cosido con hilo blanco a la chaqueta, y verá usted que lo está con hilo negro». «¿Hola? ¿Y cómo no está con hilo blanco, Mazzín?». Pero Mazzín no aguardó más. De un salto se plantó en la puerta y desde allí dijo: «Bastián, llevarás unos sopapos por soplón». Una vez en salvo, Mazzín examinó dos grandes agujas clavadas en las solapas de su chaqueta, una enhebrada con hilo blanco y otra con negro, y exclamó: «Ella no lo hubiera sabido nunca si no hubiese sido por Bastián, porque unas veces asegura los cuellos con hilo blanco y otras con negro. Yo calenté aplastaré las orejas a ese bicho. No era un modelo de muchachos de la ciudad, aunque conocía muy bien esos modelos que le eran antipáticos. Antes de transcurridos 2 minutos, había olvidado sus contrariedades. No porque sus contrariedades fueran más chicas y menos amargas para él que las que un hombre cualquiera pueda experimentar, sino porque nuevos pensamientos barrían de su mente los anteriores, como el acometimiento de nuevas empresas absorbe el interés de los hombres y les hace olvidar los pasados contratiempos. Los últimos pensamientos absorbían todo el interés de Massin y le hacían olvidar todo lo demás. Como ave errante es la imaginación de los muchachos, y en este, cada nuevo pensamiento, cada nueva idea tenía una expresión muda peculiar, un ruido que hacía con la lengua, cual si golpeara con ella el cielo de la boca, y gozaba con ellos como un astrónomo que descubre un nuevo planeta. Y si en esa comparación hay alguna superioridad de goce, la ventaja estaría de parte del niño y no de la del astrónomo. Pero probablemente el lector recordará lo que le sucedía cuando era un chicuelo y exclamará para sí: en efecto, así es. Las tardes de verano son largas. No se había ocultado aún el sol. De repente, Massin suspendió su silbido. Un forastero estaba ante él, un muchacho de su misma edad próximamente, con una sombra doble más larga que su estatura. Iba bien vestido, demasiado bien vestido si se considera que era día de labor, lo cual era sorprendente en aquel pueblo. Su gorra era primorosa, su chaqueta nueva y con botones finos, sus pantalones de buen corte y paño también. Calzaba zapatos, a pesar de no ser más que viernes. Hasta llevaba corbata. Los dos muchachos se quedaron mirando de hito en hito. Ni uno ni otro hablaron. Si el uno se movía, el otro le imitaba, pero sin salirse de un espacio limitado. No se quitaban ojo, contemplándose ambos frente a frente. Al cabo, exclamó Massin: «¿Yo puedo pegarte un sopapo?». «Ah, me gustaría ver cómo lo probabas». «Bueno, pero puedo hacerlo si quiero». «No, no puedes hacerlo». «Sí puedo». «No puedes». «Puedo». «No puedes». «Puedo». ¡No!». Prodújose una pausa molesta. Luego dijo Massin: «¿Cómo te llamas?». «No te importa». «Yo te demostraré que me importa». «Ah, ¿y cómo vas a hacerlo?». «Habla mucho y lo verás». «Mucho, mucho, mucho, hablo mucho». «Ya está». «Ah, ¿con qué crees que eres muy gracioso?». «Pues yo te digo que puedo pegarte y que te gano con una mano». «Bueno, pues, ¿por qué no me pegas?». «Verás si vienes haciéndote el tonto conmigo». «Así se murió mi abuelo». «Ah, gracioso. Lo menos, ¿crees que has dicho alguna gracia nueva?». «Vaya una gorra». «Puedes tirarla al arroyo si no te gusta. Si te atreves a tocarla, verás qué sopapo. Cualquiera que sea el que la toque, se chupará los dedos de gusto». «Mientes. Y tú más. Mientes tú y no me repliques». «¡Ay, qué miedo! Vete a paseo». «Oye, que si me vienes chillando mucho, cojo una piedra y te rompo la cabeza». «Si puedes. Ya lo creo que puedo». «¿Por qué no lo haces entonces? Lo que tienes tú es mucha fanfarria. Tanto decir que harás, y no haces nada, por miedo». «¿Yo? No tengo miedo». «Sí tienes». «No tengo». «Tienes, tienes». Otra pausa más embarazosa. Los chiquillos se miraban frente a frente, no atreviéndose ninguno de los dos a tomar la iniciativa en el ataque. De pronto se encontraron tan cerca que casi se tocaban sus cuerpos. Masín dijo: «¡Vete de aquí! ¡Vete tú! ¡No quiero! ¡Yo tampoco quiero!». Así quedaron un instante, cada uno con un pie entre los del contrario y empujando con todas sus fuerzas para abrirse paso. Pero ni uno ni otro obtenían ventaja positiva. Después del esfuerzo, ambos estaban con las caras rojas y los ojos inflamados por la cólera. Los dos descansaron, vigilándose con cautela, y exclamó Masín: «¡Eres un cobarde y un perro! Se lo contaré a mi hermano mayor, que es muy grande y que te gana con el dedo pequeñín, para que te dé unos sopapos». «¿Pero qué me importa a mí de tu hermano? Yo tengo un hermano más grande que el tuyo y que de un puñetazo tirará al suelo a tu hermano». Ambos hermanos eran imaginarios. «¡Mientes! ¡Tú mientes más!». Masín trazó una línea en el polvo con el dedo del pie y dijo: «Atrévete a pisar esta raya y te doy una tunda como para ti solo. Si hay alguno que se atreva, alguno de mi parigual, a pisar esta raya, le rompo los morros». El otro muchacho adelantó el pie de pronto, la pisó y repuso: «Para que veas que yo hago sin decir, y no como tú que dices que harás y no haces». «¿Me llamas cobarde? Dijiste que harías y acontecerías. ¿Por qué no haces?». «¡Eres un charrán! Por menos de 2 céntimos lo haría». El desconocido, envalentonado, sacó de su bolsillo 2 monedas de cobre y se las dio a Masín con zumba. Este rechazó la mano con furia, tirándolas al suelo. En un instante, los dos muchachos se acarrazaron, rodando por el lodo. Se arañaban como gatos y por un minuto, desgarrándose los vestidos y estirándose el pelo, esforzáronse por primar uno sobre otro de los contendientes, cubiertos ambos de lodo y gloria. De pronto, en la confusión y al través del humo de la batalla, Masín apareció montado sobre su contendiente y macerándole con sus puños. «¡Hurra, toma!», exclamó. El chico contraía todo su esfuerzo a libertarse, dando la zancadilla a Masín. Solo daba gritos de rabia. «¡Hurra, toma! ¡Y vuelve por otra!». El forastero menudeó los golpes, exclamando ahogadamente: Y Masín lo dejó diciéndole: «Ahora aprenderás a no hacer más tonterías». El muchacho apresuróse a limpiar el polvo y lodo de su traje, sollozando rencoroso y pensando lo que haría con Masín otro día, cuando le cogiera a su gusto para vengarse. «¡Ya me la pagarás!». Masín respondía con gesto de altivo desdén. Aparentaba despreciar al enemigo. Cuando se volvió para irse, el vencido cogió una piedra y se la tiró, acertándole a dar entre los hombros. Masín se volvió furioso y el otro echó a correr como un antílope. El apedreado quiso darle caza, pero no pudo alcanzarlo. El chico llegó a su casa, se metió en ella y cerró la puerta. Masín supo así dónde vivía su contendiente y estuvo un rato a la puerta provocándole valerosamente a que saliera. Pero el enemigo le hacía muecas desde la ventana, despreciando sus injurias y bravatas. Al cabo, la madre del adversario salió, llamando a Masín: «¡Granuja sinvergüenza! ¡Indecente!». Y le intimó que se marchase de allí con viento fresco. Se fue, pero prometiendo volver a dar su merecido a aquel chafandín. Regresó a su casa bastante entrada la noche. Desde la ventana miró antes de entrar precaucionalmente y, no viendo emboscada, deslizóse adentro. Al ver su tía el estado de sus vestidos, se hizo diamantina por la firmeza su resolución de que Mazín pasase en la esclavitud del duro trabajo la fiesta del sábado. Fin del capítulo primero.